se sigue batiendo récords para la historia. Nueva victoria ayer. La verdad es que nos hemos acostumbrado a que los lunes sean dulces. Y así tiene que ser en este 7 de enero de 2013. Os saludo a todos los que sintonizáis con Radio Marca desde Elche para toda la provincia del 101.4. También a los amigos que sintonizáis desde Elche y a los que nos escucháis a través de nuestro programa de Media 53.3. Vamos ya por titulares. Una pequeña pausita muy rápida. restaurante espacio, la casera tradicional para chupárselo dentro de un restaurante espacio, todos los fines de semana tienes que desde 20 euros con todo incluido, y niños desde 5 euros, con parte de los infantiles, y el restaurante es de 4-0 con solo 9,90 euros, y el jueves a 2 puntos en restaurante espacio, se te va a hacer un poco de eventos, o los comunes, restaurante espacio, carretera de creyente, y conjunto de por espacio, que en el teléfono 654-33-88-97. Todos los lunes, a partir de las 10 de la noche, comienzas en Teleel, a todo gol. En el segundo de fútbol, examinamos a fondo las partes, las entrevistas, la polémica. A todo gol, los lunes, en Teleel. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esa suerte. La primera primera fase de la Liga de Elche ganaba la ordenada, cada vez que llegaba era gol, ganaba contundentemente. En la segunda fase gana a los rivales directos con un 0-0-1, porque los rivales ya te conocen. Cuando ayer la cosa se pone difícil, pues no es estrategia, segundo gol de estrategia, tercer gol de estrategia. Es que ganas con plana, con plan B, con plan C. Esa es la gran diferencia, ¿no?, con el resto del equipo. Y ahora en el momento que tampoco hay jugadores con su letra, por ejemplo, con un juego que no está en su mejor estado de posición al principio de temporada, que lo tienes que recuperar. Que hay gente que, sin tener, sin ser tan vistoso, pues sigue ganando los partidos. Y eso es importantísimo. Pasa otra vez esa subida de intensidad que tiene. No, es que en la primera parte del campeonato eran los datos fantásticos. Es que mira, ahora la posición tan partida es en la parte media, la parte de atrás, ¿no? Esa chica que está es impresionante, es que el máximo goleador es un defensa, y los que sacan las faltas son defensas, o sea, que todo el mundo tiene su rol importante. Esa es la gran diferencia, que todos sigan. Además, que cuando vas arriba, nadie le pone el balón, todo el mundo lo quiere, haces cosas que a lo mejor en otra situación no te atreves a hacer, pues no sirve, ¿no? Para poder hacer la superioridad, si está en la cada día más, mandando mensajes. haciendo sus ejercicios. No porque el primero de un taller está a punto de dormir, no todo lo que venga que sea mejor, entiendo mucho, pero cuidado con lo que metes en ese vestuario, que al menos son más finales, que ahí tienes que llevar un cuidado tremendo. Vamos a cuidar en el comisión que tienes tú, en el capítulo de los fondos, que no tiene alguien que carrera 3. No, a ver, yo soy tradicional, no me gusta mucho revolver un poco los vestuarios, pero creo que también entiendo que estamos en una posibilidad. Tienes que tener tres jugadores, tienes que tener tres jugadores, que marque la diferencia o que ayude, ¿no? Creo que es claro, lo que falta son tres, durante la que viene. tiene tres cosas guay. Yo creo que lo va a hacer lanzado de verdad que es mal, se ha adelantado, pero lo va a hacer lanzado de que está un poco puntos de bota, ¿no? Porque es una genialidad de la carretera, porque a nadie se le ocurre tirar la puerta desde ahí y además como le pega. Es una genialidad. Bueno, yo quería ver, creo que el clave de temporada nos ha salvado muchos goles, tampoco hay que hacer. Y el poder fue por la actitud, además en tres partidos la ha visto en tanto el equipo como el defensivamente, creo que cualquier fallo, entonces se cargó en el mundo y es ese instinto ganador que tiene los jugadores, que se encaja por todo el equipo, que no tiene que ser un encuentro de la tenencia de la vida, por una genialidad del jugador, yo creo que es una genialidad del jugador, de esa marina que se decide. El sentimiento está esperando el futuro, es que esperamos todos y es que no lo consigo. Bueno, pues la verdad que un poco más para un poquito más que Elche, viendo las diferencias, con los otros grupos, aquello que se ha hablado, creo que es algo importante que sería mucho cuidado, incluso con más de la vida de la vida. ¿Alguna última reflexión, Clem? Seguir soñando, creo que en estos momentos de crisis, tener al equipo ahí arriba, pues yo creo que te permite empezar los lunes con otra moral, ¿no? A trabajar a todos, ¿no? Que la afición tiene que ser como está ahora, se ha visto los pies en el suelo, pero soñando, ¿no? Y apoyando al equipo, creo que ayer cuando marca el empate a uno la Palote, lo primero que hace toda la afición es empezar a gritar bien, eso me llevó a alarma. Eso lo recordaba, me acuerdo yo, en un Barça Chelsea que estuve viendo ayer en la UCAR, que nada más acabar marcar el Chelsea de los oyentes sobre la victoria de ayer y los números de récord del equipo. Bueno, pues hay muchas opiniones que el Elche es que el Chile ganó por la táctica que le da a la esquiva, pero es que el equipo tiene números de primera, y es verdad que Aaron Míguez ya está en este y está en el equipo. Aaron Míguez está desde ayer. Para recibir y a recibir Ramírez estaba ilusionadísimo. Vamos. Fernando, ¿qué le dices con la historia? Pero no debe quitar la lista. Hay que seguir, ya que no se sirve de nada, pero que no se sirve de nada. A poder Guadalajara. José Molero dice que los 11.000 espectadores disfrutaron ayer de un equipo que disfrutaron ayer de un equipo que tenía capacidad de reacción y descomunal. Los recursos que tienen que darse al final, porque si no, se sirve de los recursos que luego se quedan en el mundo. Sí, pero si no se quedan en el mundo, luego no se sirve. Atrás, pero por lo menos usted la hemos disfrutado, esto ya no nos lo quita nadie, hombre, por Dios, no nos no vamos a disfrutar de este mundo. Esmeralda, antes de que solo digo que esta es mi decimoctava temporada como ahora, la de Elche, y hoy puedo decir que este equipo me hace bien, que creo en ellos, y así, ya no pida más, pero está bonito todo lo que están consiguiendo, y que es difícil no ilusionarse. Yo tengo que decir, José Santiago, todo el mundo lo dice, el Elche, pero la gente no termina de creerse, ¿no? Esperemos. Me parece que lo que es que el equipo es superior durante el partido, sobre los momentos puntuales. Y lo de los números es sublime. Ahora no avanzamos. Una pausita, vamos a escuchar las voces de los entrenadores y también los goles que habían cantado. Ya está aquí Vodafone Red. Con todo lo que necesitas sin preocuparte por nada. Unimos ADSL, fijo y móvil, conéctalo todo. En Telefón, con todo este mes, ADSL máxima velocidad, hasta 20 megas, teléfono fijo, móvil por pantalla, y te llevas un smartphone LG, todo por 40 euros al mes. Telefón, en el centro comercial de Abril, en uno de los más usados, en el Morales, calle Cantejas 30, en Santa Cruz, calle Elche Norte. Si te gusta la carne a casa, ven a Casa Ibeña. Come toda la carne que quieras por un precio único. Casa Ibeña, 20 cortes de carne diferentes con sabrosas guarniciones. Carne a casa y su mundo. Llegamos a los carnívoros y sacaría brasileña. Y para terminar, postres caseros hechos cada día. Casa Ibeña, en el centro comercial de Ayuda. Disfruta de la rebaja si toca fuerzas en Casa Ibeña. Para disfrutar de los mejores bocaditos, tartaletas, dulces y saladas, pero con jamón y embutidos, los mejores vinos y el auténtico arte andaluz del tapeo, solo tienes que ir al sector quinto de Cervecería La Sabata. 30 años contigo, un sitio diferente, como en casa, con amplia terraza. Y para tus reuniones con tu gente, empresa y especialidad, menús especiales desde 12 euros, donde siempre, con Cervecería La Sabata 157, Elche, más info en lasabata.es, con los sabores de toda la vida. Segunda vuelta. Ojo, hablo de la mayor puntuación en una vuelta. conseguidos en casa. Los 10 de esta temporada y el último es la pasada campaña contra el Gimnástic de Tarragona. Es la mejor racha de victorias desde que juega en el Estadio Martínez Valero, el estadio actual. Además, igualan la racha de la temporada 71-72 en segunda con 11 victorias seguidas en el campo de Alta. En el partido contra el Sabadell se rompieron tres rachas de imbatibilidad. Uno, sin encajar un gol en el Martínez Valero. No encajaban un gol desde el día del Sporting, jornada 5, el 15 de septiembre, casi 4 meses. La racha se quedó en 6 partidos enteros, en total 578 puntos. Dos, sin recibir un gol desde fuera del área. Lanzarote se convirtió en el primer jugador capaz de batir a Manu Herrera esta temporada desde fuera del área. Además, y bueno, y tres, sin recibir un gol en jugada. Manu Herrera no recibió un gol en jugada desde el día del Mirandés, jornada 8, 6 de octubre. Hasta el gol de Antonio Hidalgo, en total 11 partidos completos. Los minutos finales del Mirandés y 39 del Sabadell, por tanto se superó la barrera de 1.000 minutos sin encajar un gol en jugada, completamente 1.036. Además, añadir que el Sabadell se convirtió en el segundo equipo capaz de hacerle más de un gol al Elche esta temporada tras la Ponferradina en la jornada 1. Estos dos partidos han sido en el Martínez Valero, por lo que curiosamente fuera de casa siguen sin haber encajado más de un gol. Otro maleficio más que se rompe. El Elche llevaba sin ganar su primer partido del año en casa desde 2005, cuando lo pasaron en Numancia, en Copa y en Valladolid también en Liga. Y además, los últimos 5 años han recibido su extremo anual como local. 16 de los 31 goles que ha marcado el Elche esta temporada han sido jugadas de estrategia, más del 50%. 3 en acción de Albacar, 3 en acción de Albacar y 10 en jugada de estrategia. 7 en acción de textos, 1 de prolongación de remate y 2 en propia mesa. Además, 11 de los últimos 14 goles que ha marcado el Elche han sido jugadas de estrategia. 3 en acción de estrategia, es decir, con el número de 3-0 por distancia de 1-0 y 2-0 por parte de 1-1. Son algunos de los datos, y este porque es bastante curioso, ya lo decíamos semanas atrás, el talismán Chuleta, además de seguir sin conocer la derrota con él en el campo, se volvió a marcar más de un gol justo el día que el extremo catalán volvió a ser titular. La última vez que se marcó más de un gol en el día de Numancia, por nada nuevo, Carlos de Mestur. El partido siguiente, 3 de Chuleta, y no había sido titular desde entonces. El Elche ha estado en total 10 partidos sin marcar más de un gol, curiosamente hasta que Chuleta ha recuperado la titular. Esto es lo que decía Luis Carreras cuando le preguntábamos por el Elche Club de Fútbol, cómo había visto a Elche. Superior en cuanto a puntos, pero no en el partido partido. Se ha faltado elegancia por los nuevos puntos. Fran Escriba, para él son números estratosféricos. Es algo impresionante. Con palabras para el esfuerzo que están haciendo los chicos, creo que se lo merecen. Como he dicho, que se merecen más ahora. Siempre que se lo merecen bien. Y además, también la seguridad de los resultados están favoreciéndonos. Cuando bates un récord de este tipo, y sobre todo cuando bates un récord histórico en una liga, te vas a tener la dificultad. Porque si batieras un récord de club o de uno de cinco partidos, bueno, pues es cierto, estará en contra de más. Pero en 20 partidos se ha alcanzado la cantidad de puntos que se ha alcanzado y que nadie en la historia lo hubiese conseguido, lo que indica bien que muchos se lo está dejando todo el tiempo. Corría el minuto 9 cuando Damián Suárez iba a lanzar el córner. Este es el primer gol del partido que narramos aquí en Radio. Pues ahí está ese plazo importante. Y ojo, porque tercer córner favorable del Celta viene al punto penalti. ¡Gol! Llega el remate y a las 11 el tiki-taka. Hasta luego.